Yo sigo de pie, nunca flaqueo. Estoy firme con lo firme como a veces. Algunos se fueron, diga don qué. Están los que somos y seguimos al cielo. Llegué arriba y no me mareé. Partes iguales, parte el pastel. Soy lo que soy, así moriré. Por mi familia que hoy lleve papel. Sangre mexicana corre en mis venas. Saqueando en la H, plantando bandera. No tengo papeles, el hambre está perra. Si un día me gancha, cruzo la frontera. Ando faroleando, llueve dinero. Empezamos de abajo con todo menos miedo. No saben cuánto les agradezco a los que no creían y riendo se fueron. Ni a Fernando como los quiero. Mi esposa y mi madre, carnal, hace el viejo. Tres carnales que salimos del guero. Son los que estamos a muerte en el ruedo. Lo miro, me gusta, lo pago y lo tengo. Las cosas cambiaron, ya no miro el precio. Si me quería ver perreando, lo siento. La cosa de vuelta en Los Vegas cayeron. Yo sigo de pie, nunca flaqueo. Estoy firme con lo firme como a veces. Algunos se fueron, nigga, don't care. Están los que somos y seguimos al cielo. Llegué arriba y no me mareé. Partes iguales, parte el pastel. Soy lo que soy, así moriré. Por mi familia que hoy lleve papel. Como extraño mi familia y el pueblo. Pero aquí no hay falla, al rato nos vemos. Soy el Cristian Vázquez rifando en el ruedo. Aquí ando a la orden, sereno y ligero. Pa' la vida las mañas se hicieron. Solo muerto me quedo en el agujero. Cada que me levanto y un día más veo. Me acerco a mis sueños y le meto huevos. Hasta donde truene la pinche aguja. Sin reversa atropellando, hijo de puta. Un día me dieron pa' abajo y negaron trabajo. Pero eso nunca me sacó de mi ruta. Esconda lo suyo, ando tras lo mío. No piense que de sus logros yo me río. Al contrario, yo pido a diario que a toda la gente le vaya bien chido. Yo sigo de pie, nunca flaqueo. Estoy firme con lo firme como a veces. Algunos se fueron, nigga, don't care. Están los que somos y seguimos al cielo. Llegué arriba y no me mareé. Partes iguales, parto el pastel. Soy lo que soy, así moriré. Por mi familia que hoy lleve papel. Aquí no andamos ostentando, simplemente estamos orgullosos de haber salido de abajo. Era más fe que probabilidades, pero las cosas se dieron. Yeah. Your life for life, motherfucker. 81, my nigga. Capitán del flow. La nueva era. I'm a note. Yeah. La mierda real, perro.